Bueno, y hace un rato hemos grabado una entrevista con Fernando Barrena, portavoz de la Izquierda Abertzale, para conversar sobre una serie de cuestiones, sobre una serie de temas que están en la actualidad política, y esto era lo que nos comentaba Fernando Barrena. Arratsalde, don Fernando. Arratsalde. Bueno, la verdad es que no hablábamos contigo aquí, por lo menos en este programa, desde hace unos años, poco antes de que te detuviesen. Ha pasado un tiempo largo y sobre todo la situación política desde aquella vez que hablábamos poco antes, como digo, de que te detuviesen y encarcelasen a la situación actual, bueno, ha cambiado por lo menos en algunos aspectos a mejor, ¿no? Sí, bueno, pasa el tiempo, pero tendríamos que decir, como decía aquel, ¿no?, como decíamos ayer, porque desde luego, por lo menos en la posición de política de la izquierda abertzale, hay un continuo, una pelea continua a través del tiempo por crear condiciones para cambiar las cosas. Y yo creo que, como bien decías, bueno, afortunadamente podemos hablar de cambios significativos en la situación política. Evidentemente, nada está terminado, acabamos de empezar, pero sí que creo que es justo decir que ha habido avances significativos y, en principio, bueno, pues de eso nos tenemos que felicitar todos los que hemos hecho posible, ¿no? Uh-huh. Ayer la izquierda abertzale, por enésima vez, instaba al gobierno español, y supongo que también al francés, a hablar con la organización ETA. Brian Currín también ha hecho una reflexión, y no solo ellos, sino que varias personalidades, tanto del ámbito político como social, afirman que no tiene mucha lógica, gente de que participaron también en el proceso de Irlanda del Norte, la actitud del PP. ¿Cómo analizáis o por qué analizáis esta cerrazón del PP a entablar unas negociaciones, conversaciones con la organización armada de Euskadi Askatasuna, cuando además la propia ETA ha mostrado públicamente su disposición? Bueno, yo creo que los sectores de la derecha española, pues más reaccionarios y que siempre han mantenido posiciones más virulentas frente a cualquier atisbo de solución aquí en Euskal Herria, en estos momentos están muy nerviosos y en principio lo están por una razón muy clara, ¿no? Como decíamos antes, hay una nueva situación social, una nueva situación política que da grandes márgenes para el diálogo, para buscar soluciones acordadas. Y en principio, yo creo que en principio su posición obedece a que tienen realmente un miedo atroz a que poco a poco se vaya pasando la página de las consecuencias del conflicto, todo lo que podríamos englobar en el paquete, entre comillas, de solución a la situación de presos, tema víctimas, tema desmilitarización, situación de ETA como organización, etcétera, etcétera. Porque una vez que eso se pudiera abordar, e incluso con grandes posibilidades de éxito, porque como acabas de decir, la propia ETA ha dicho en reiteradas ocasiones que está dispuesta a hablar de todo eso, de llegar a acuerdos, pues ellos, claro, evidentemente, en esa situación en la que todo eso se sitúa en posiciones de solución, evidentemente, pues un eventual acuerdo en torno a todas estas situaciones, o por lo menos ponerlas en vía de solución, lo que ocasionaría inmediatamente sería que lo que quedaría abierto en canal, en mitad del debate político, sería eso, ¿no? Un tema de base de conflicto político, y que sería a lo que ellos verdaderamente le tienen un miedo enorme a abordar, ¿no? Dicho de otra manera, yo creo que antes, durante y después de la existencia de la actividad armada de ETA, ha habido un conflicto político que se basa prácticamente o especialmente en que a los vascos y vascas no se nos permite decidir seriamente nuestro futuro. Y cuando, una vez abordada esa agenda de situaciones derivadas de 50 años de conflicto violento, una vez que todo eso se pudiera poner en vías de solución, pues evidentemente ya no habría razón de peso para evitar una agenda política de diálogo y de soluciones, ¿no? El Partido Popular y los sectores, como decía anteriormente, más reaccionarios del Estado, saben perfectamente que en torno a una mesa con una agenda política, de discusión política, y al final una mesa en la que lo que manda no es quién tiene mayor capacidad negociadora o de interlocución, sino quién está poniendo más fuerza y más peso político en esa mesa. Y hay que ver pues que a las posiciones de la izquierda abertzale, política y electoralmente, pues no han ido nada mal en los últimos tiempos. pues realmente es un esquema al que le tienen muchísimo miedo, ¿no? Decían que sin violencia todo era posible, y precisamente en el momento en que ETA decidió que se acabó, pues precisamente es cuando le tienen más miedo a la fortaleza de las posiciones políticas de la izquierda abertzale. Una de las cuestiones que, bueno, ocupa más tiempo en los medios de comunicación y, bueno, y en los debates, yo creo, entre la ciudadanía, es el tema de los presos y el hecho de que no haya prácticamente movimientos, el hecho de que se haya dado por buena la doctrina Parot, el hecho de que continúen los juicios políticos, la dispersión, etcétera, etcétera. ¿Creéis que puede generar una situación, no sé si de desazón o de decepción dentro de lo que son familiares, militantes de la izquierda abertzale, que vean que la izquierda abertzale hace pasos una y otra vez unilaterales y el Estado se mantiene enrocado? Bueno, yo creo, yo admito que puede haber esa sensación por parte sobre todo de la gente que más directamente está padeciendo lo que es la represión del Estado y tener familiares a cientos de kilómetros y sufrir en el día a día todo lo que ello supone, ¿no? Hay situaciones que desde una perspectiva humana pues son situaciones muy muy precarias, son situaciones límite y que necesitan de soluciones ya, ¿no? Sin más dilación, y por lo tanto es perfectamente comprensible que en esas situaciones personales haya cierta ansiedad porque el panorama en general evolucione y bueno, pues esas personas por los presos, sus familiares, etcétera, etcétera, puedan ser sujeto de derechos sin ningún tipo de limitación en absoluto, ¿no? Pero yo creo que, si bien eso es así, yo creo que no tenemos que tener de ninguna de las maneras, no debemos permitir que esa ansiedad en el plano personal y en el plano humano se traslade a la ansiedad, a una posible ansiedad en el análisis político, ¿no? Al contrario, en estos momentos la izquierda abertzale ha sido la que en un 90% ha posibilitado este nuevo escenario político con sus decisiones unilaterales, fruto de un análisis particular. Y bueno, pensando que lo que está haciendo y las iniciativas que está tomando son las iniciativas más efectivas para poder mover el panorama político. Y de hecho, esto no es solamente un discurso, esto no es solamente retórica. Creo que la izquierda abertzale ha venido demostrando en los últimos años que ella, por su propia cuenta, sin llegar a acuerdos de ningún tipo con nadie, pues puede agitar y puede convulsionar el panorama político hasta los límites que lo está haciendo, ¿no? Además, con una fortaleza política y electoral pues enorme, que la están convirtiendo en una alternativa no solamente de gestión municipal, como venía siendo históricamente, sino de gestión institucional a todos los niveles, incluso a los niveles más altos del país, ¿no? Demostrando también, evidentemente, que además de una agenda para la resolución del conflicto, pues la izquierda abertzale tiene una agenda netamente de izquierdas y izquierda transformadora, que poco a poco, bueno, pues está intentando implementar en esas instituciones en las que accede, ¿no? Por lo tanto, se están dando cambios muy fuertes y esa fortaleza de la izquierda abertzale es fundamental, de esa izquierda soberanista es fundamental para poder seguir adelante y poder seguir cambiando las cosas, ¿no? Es evidente que tenemos delante a un Partido Popular pues muy encastillado, muy en posiciones de no, pero en muchas ocasiones lo hemos dicho y lo volvemos a decir, ¿no? Hoy están en el no, pero no tenemos ninguna duda de que estarán en el sí, por medio de la movilización, de la presión social y sobre todo convirtiendo en una gran mayoría política y electoral esa mayoría social que en estos momentos exige cambios en la política penitenciaria, que exige que en un contexto de proceso de resolución los presos y refugiados vuelvan a casa y que sobre todo, bueno, pues está subrayando que hay maneras también desde la posición política y electoral de invertir en este proceso de paz y de normalización política. Arnaldo Otegi, poco antes de ser detenido y encarcelado, hablaba de la necesidad de crear un bloque soberanista a la izquierda del PNV. Creo que eso, después de 3 años, se ha conseguido. Esta semana que viene, bueno, esta semana ya en la que estamos, si no me equivoco, abertzale en Batasuna, en Estiparralde, y luego Alternativa, Euskal Kartasuna, Aralar y la izquierda abertzale van a hacer una declaración conjunta. La verdad es que nunca la izquierda independentista soberanista había estado tan unida como hasta ahora, ¿no? ¿Esto es una apuesta ya estratégica que va para largo? Hombre, pues evidentemente es, nosotros no podemos atribuirnos todo el mérito desde la izquierda abertzale, pero yo quisiera recordar que el debate zutik Euskal Herria, que llevó adelante la izquierda abertzale, concluyó con dos grandes propuestas encima de la mesa, ¿no?, para nuestra militancia. La primera era la apuesta por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, y en segundo lugar lo que también concluimos es que en un momento en que el Estado no quiere dar pasos de ningún tipo en clave de diálogo político y en clave de aceptación de la libre voluntad de la ciudadanía vasca, pues es fundamental poner en frente del Estado la mayor confrontación política en clave soberanista posible, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo desde el acuerdo Lortu-Arte con Eusko Alkartasuna, desde Euskal Herria Ezkerretik Eraiki con Eusko Alkartasuna y Alternativa, y posteriormente con los acuerdos a los que hemos llegado también con Aralar en clave electoral, en lo que conocimos como Amaiur, ¿no? En estos momentos lo que se plantea es profundizar en esa línea y poner sobre la mesa la extensión del acuerdo estratégico de contenidos a todas las fuerzas que no de izquierda soberanista del país que no forman parte de él, por el momento Aralar y Abertzale en Batasuna. Y bueno, pues evidentemente esto lo que supone es la adopción de una línea de actuación organizativa y también en cuanto a los principios y posibles futuros retos inmediatos que podamos tener como organizaciones políticas, tanto en lo que se refiere a alternativa política como también el planteamiento electoral, pues que sea planteamientos que a corto plazo podemos tener en perspectiva, ¿no? Es muy importante que este acuerdo estratégico traslade a la ciudadanía vasca en general pues un planteamiento de reivindicación del derecho a decidir, soberanista por lo tanto, un planteamiento neta de izquierda transformadora, y sobre todo el valor añadido en esos momentos es que uno va a abarcar a todas las fuerzas soberanistas de izquierdas del país y en segundo lugar que va a permitir ofrecer a la sociedad vasca un planteamiento con visión de país y no solamente de Goalde. Y esta visión de país, evidentemente, pues la aportan en este acuerdo estratégico con su presencia tanto Abertzale en Batasuna y Iparralde como, evidentemente, la presencia de la izquierda Abertzale y Eusko Alkartasuna, que también son organizaciones con fuerte presencia organizativa en Ipar Euskal Herria. Uh-huh. Comentábamos que se ha unido todo lo que es el bloque soberanista a la izquierda del PNV, pero el PNV está ahí, sigue siendo una fuerza con gran implantación. Veremos en las próximas elecciones en Vascongada si son la primera o, como daba hoy a conocer una encuesta, ya no es la primera fuerza electoral en Vascongadas. Lo cierto es que el PNV ha presentado un nuevo logo, han dicho que se quieren renovarse. ¿Qué análisis hace la izquierda abertzale de la postura que mantiene el PNV en este último año, año y medio, dos años, con todos los cambios que se están produciendo a nivel de Euskal Herria y a nivel internacional también, por qué no decirlo, a nivel económico? Pues está bien que el PNV diga que quiere renovarse, ¿por qué no? Pero esa supuesta renovación pues la juzgaremos en el momento que la veamos, ¿no? Porque hasta la fecha el Partido Nacionalista Vasco pues está siendo un poco la del gato pardo, ¿no? Cambiar para no cambiar nada. Hemos visto un logo nuevo, pero bueno, pues nada más, ¿no? Porque las posiciones del Partido Nacionalista Vasco, pues son básicamente las mismas que ha defendido siempre. En primer lugar, desde una perspectiva abertzale, pues sin oferta de país. Y en segundo lugar, desde una perspectiva social, siempre alineado con los sectores neoliberales y evidentemente con los que tienen mucho que ver en la situación de crisis económica en la que se encuentra el país, ¿no? Y tampoco quiero abundar mucho en esto, solamente pues bueno, por ejemplo, el último detalle ha sido ver qué tipo de posición está adoptando el Partido Nacionalista Vasco en torno a la renacionalización de YPF en Argentina, ¿no? Un partido pues que prefiere defender los intereses de una multinacional supuestamente española como Repsol o pues bueno, el orden económico internacional por otra parte, que el derecho de un país a explotar sus propios recursos naturales, ¿no? Y eso es un planteamiento yo creo que básico a la hora de abordar la gestión de los recursos públicos. Pero bueno, nosotros no nos preocupa, el PNV está ahí y ya sabemos lo que es, si quiere ser eso, pues perfecto, pero a los demás lo que nos toca es, de alguna manera pasar por encima de esas posiciones políticas adoptando y recuperando y convenciendo a todos los vascos y vascas que estén por la labor para que sea una gran marea de ciudadanos soberanistas y de izquierdas, como decía, pues que pasen por encima de esas posiciones políticas y que hagan que los soberanistas de izquierdas pues podamos ser la primera fuerza política del país en las elecciones españolas. Bueno, pues Amaiur, ese polo soberanista de izquierdas, pues ya constató que evidentemente en estos momentos, bueno, pues es la fuerza política más representativa en Madrid, por delante del PNV, por delante del Partido Socialista y de cualquier otro, y incluso del Partido Popular, hablando en clave de cuatro territorios, y seguir trabajando en ese camino. Yo creo que tenemos que darnos cuenta también desde un ejercicio de autoestima que especialmente es la iniciativa que tomen los independentistas, los soberanistas, los gentes de la izquierda transformadora, las que van a seguir acarreando cambios y van a conseguir ese gran cambio político que necesita este país, por encima de las posiciones que defiendan los partidos de corte estatal o por encima incluso de la que pueda defender el Partido Nacionalista Vasco. Como te digo, hay que estar atentos siempre a las posiciones que defienden todos y mantener la mano abierta a cualquiera que quiera colaborar en torno a las necesidades que tiene en el debate político y tiene el país, y eso es extensible especialmente a los partidos políticos de corte abertzale como el PNV, pero nada más que eso, mirar de reojo y disposición al diálogo, pero siempre teniendo muy claro que nosotros tenemos un camino propio a recorrer y que, como está demostrando la experiencia, pues es ese propio recorrido que tenemos que realizar el que nos posibilita, primero, grandes éxitos políticos y electorales, y en segundo lugar, pues como decía anteriormente, ser en estos momentos la fuerza política más representativa del país. Uh-huh. Este fin de semana se ha celebrado el Congreso del PSN, y bueno, parece que el PSN continúa en esa esquizofrenia de estoy en el gobierno de UPN, pero critico al PP. Desde UPN parece también que se ve la evolución de lo que está ocurriendo aquí en Nafarroa con cierto nerviosismo. Cada vez hay más voces que hablan de construir una alternativa de izquierdas en Nafarroa a lo que sería el gobierno de UPN y la actual dirección de PSN. ¿Qué análisis hace la izquierda abertzale de los últimos movimientos y acontecimientos que están dando en Nafarroa? Bueno, la posición del Partido Socialista ha sido históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, determinante en torno a las posibilidades que a las gentes de progresistas de Navarra, las gentes de izquierda de Navarra, se les presentaban para hacer valer esa mayoría social progresista, no solamente en el debate político, sino también en lo que se refiere al ámbito del poder institucional, ¿no? Y el Partido Socialista pues ha supuesto una decepción para todas estas gentes, porque históricamente siempre ha preferido, bueno, pues apuntar a los gobiernos de unión del pueblo navarro a recorrer un camino propio desde planteamientos de izquierda más propios de una fuerza como debiera ser el Partido Socialista, y no siempre actuando en esa política de muleta, de posiciones conservadoras y de posiciones ferozmente españolistas y antidemocráticas como son las que viene defendiendo UPN en todos estos años, ¿no? Por lo tanto, en esos momentos, pues la posición del Partido Socialista sigue siendo importante y vuelve a ser una decepción en qué términos ha transcurrido este Congreso, ¿no? Han perdido una oportunidad de oro para volver a poner en el frontal de las necesidades de Navarra la articulación de un nuevo espacio de izquierda progresista para hacer frente a la derecha española. Y lo han hecho, bueno, pues priorizando pues algo que es muy muy humano, pero a la vez bastante podríamos decir, bueno, pues difícil de justificar, ¿no? Y es pues la permanencia en un gobierno que da cierto estatus económico, presencia de militantes en labores institucionales, etcétera, etcétera. Y una vez más, pues han puesto por delante los intereses de partido a los intereses de Navarra y especialmente de esa Navarra progresista. Esto no quiere decir en absoluto que esto siempre vaya a ser así. Nosotros pensamos que el nivel de contradicción que en estos momentos está soportando el Partido Socialista, con esa presencia de un gobierno que día sí día también no para de anunciar los recortes que el Partido Popular ha puesto en Madrid, pues le está ocasionando un desgaste importantísimo y un cuestionamiento, ¿no?, de ese proceder, ¿no? Y estamos seguros que esto puede posibilitar que a corto plazo, no sabría cuantificarlo, pero no un plazo demasiado largo, la situación vaya adquiriendo otros tintes y vaya adquiriendo, pues otras, vaya ofreciendo otras posibilidades de gestión política. La izquierda del PSN, pues hay una izquierda abertzale que está dispuesta, como siempre lo ha estado, a ser un activo para el cambio político en Nafarroa, no solamente para un cambio de color en el gobierno, que también, sino, por supuesto, a que las políticas desde ese gobierno vayan en otra dirección totalmente contraria, y más en esta dura situación económica y social que estamos viviendo, donde es necesario más que nunca una acción política institucional en defensa de quienes más lo necesitan, de las clases trabajadoras y de las clases más desfavorecidas. Por ir terminando, comentábamos la dura situación económica que se vive. En Euskal Herria se celebró, como en el resto del Estado, una huelga general día 29. Lo cierto es que aquí la repercusión fue muchísimo mayor que en el resto del Estado. A la semana siguiente, la celebración de la Berrieguna, se juntaron unas 30.000 personas. La semana siguiente, para responder a la nueva vuelta de tuerca, que era la ratificación de la doctrina Parot, casi otras 30.000 personas en Bilbo. Parece que, por lo menos a nivel de calle, la gente está manteniendo el pulso bastante, de una manera bastante importante. ¿Qué valoración hacéis de todas estas movilizaciones que están dándose, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel local? Pues es cierto que se está manteniendo el pulso, se está manteniendo muy bien, además, y no hay más que ver el calendario para ver que estamos todos metidos en un turmix movilizador impresionante, ¿no? Pero es una dinámica movilizadora que es fundamental y es totalmente necesaria. Difícilmente pueden cambiar las cosas única y exclusivamente por medio del discurso, por medio del disgusto o por medio de la mala leche incluido, ¿no? Todo eso tiene que tener un reflejo movilizador. Y que, quien tiene que tomar decisiones vea especialmente que en las calles hay miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que en absoluto dan por buenas todas esas políticas económicas. Todas esas decisiones de recortes y de desmantelamiento del sector público que se están dando en estos tiempos, tienen unas víctimas concretas, tienen nombres y apellidos, tienen unas caras, y todas esas caras somos los ciudadanos y ciudadanas en general que en estos momentos estamos obligados a movilizarnos. Insisto, tanto en lo que se refiere a manifestarnos en contra de todas estas medidas antisociales como en lo que se refiere a sacar adelante el proceso de normalización política y de paz, ¿no? Siempre hemos criticado y siempre hemos valorado que en otras ocasiones las cosas no han salido del todo bien precisamente por una falta de implicación del pueblo en general, ¿no? De los ciudadanos en general. Y yo creo que es importantísimo, no solamente en las dinámicas de respuesta y de denuncia, sino también en las dinámicas de construir alternativas, que la gente participe y, que los ciudadanos y ciudadanas participen y todo no se limite única y exclusivamente a los grandes acuerdos y grandes discusiones en las élites políticas, ¿no? Ese modelo creo que en repetidas ocasiones ha demostrado que no funciona. Y por lo tanto, como decías, yo creo que es un motivo de felicitación el ver el gran nivel de respuesta que estamos viendo en las calles últimamente. El día de la huelga, fue algo muy especial. Algo muy especial que, ya no recordaban ni los más ancianos del lugar, como se suele decir, ¿no? En clave, de momentos sociales de gran tensión y de gran cambio político, como se vivieron hace 20 o 30 años. Y que, se deben especialmente a que yo creo que la ciudadanía en general está viendo que toda esta serie de medidas que se están adoptando y, sobre todo, el inmovilismo a la hora de aprovechar el nuevo contexto social que se está creando en torno al proceso de paz y normalización política, pues están causando indignación y están tocando hueso, ¿no? Y yo creo que hay que hacer votos para que este nivel de implicación y de movilización continúe. Va a ser necesario y además va a ser imprescindible que no decaiga ese ánimo de pelea, porque en principio estamos en una situación que yo creo que hay que prever, ¿no? Pues Fernando Barrena, agradecerte como siempre que hayas estado aquí en Eguzki Irratia. acercándonos un poco las reflexiones, las perspectivas, lo que aprecia y los intereses, bueno, es que los intereses, los proyectos que tiene la izquierda abertzale. Eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko y hasta cuando queráis. Agur. Vale, eskerrik asko.